vida de nuestros recuerdos son la pasada, aquella lucha la que ignoran para la parte de la vida, que todo veo tan dispacio y acuerdo sin madurez, date en pie, date en pecho a lo que te hiciste yo con el derecho. Tienes que despertar tu realidad. No lo vemos de bastante. Con dolor haremos retención. Ahora vamos a saltar. Vamos, loco, vamos a saltar, ¿eh? Vamos, loco. Mentira, no traiciones, ideología, porque a las palabras te las lleva el viento. Yo quiero derecho porque respeta nuestro derecho, nuestro derecho. No mates con balas en el pecho reclamando lo que nosotros seguiremos resistiendo. No mates con balas en el pecho reclamando lo que nosotros seguiremos resistiendo. ¡Oh! ¡Cállate o no! ¡Gracias a la gente, loco!